En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Noches, en la 1:38 comienza La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Igual que ayer, estamos en Málaga, en el rectorado de la Universidad de Málaga. Como todos los años, este fin de semana, en esta ocasión el último del mes de noviembre, con motivo de la edición número 21 del Festival de Cine Fantástico, con el patrocinio de sus organizadores, de la Universidad de Málaga, del Metro Málaga y del Centro Comercial Rosaleda. Como siempre aquí, en la Avenida Cervantes número 2, en el rectorado de la Universidad de Málaga, con el equipo técnico al frente, los responsables de que esto suene tan extraordinariamente como está sonando, con Francisco Menacho y Julio Ramos al frente, en Madrid, con Sergio Monforte y gran parte de los colaboradores, los contertulios de la Zona Cero que se han venido hasta aquí. Junto a ellos, Martín Espósito, por supuesto, en redacción, Silvia Casas sola en la dirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Y en la tertulia, con muchísimas personas esta noche, con los habituales, con Manuel Carballal, eso sí, él está en Madrid, con Lorenzo Fernández, con Jesús Callejo, se ha unido esta noche a nosotros, aquí de Málaga, un viejo conocido, un gran conocedor de los temas habituales de este programa, José Rafael Gómez, también con el profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román, y con Víctor Fernández Muñoz, vicerrector del Campus de Excelencia, catedrático de Ingeniería de Sistema Automática y especialista en robótica quirúrgica. Entre todos ellos vamos a tener una tertulia apasionante esta madrugada. Antes os contamos y os decimos algo. Y os anticipamos la primera de las noticias y primera de las informaciones que tiene que ver, queda solo un mes. Muy buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Queda solo un mes para el año 2012 y algunos dicen que la NASA ha anunciado que llegan tormentas solares que van a provocar auténticas debacles. Bueno, ya sabéis que falta poco para el 2012 y por lo tanto también falta poco para que se cumplan o no se cumplan ese tipo de predicciones. Y sobre todo, pues, para los amantes de la pseudociencia y los amantes de Internet, esos que están todo el día ahí pegados al ordenador intentando buscar vaticinios de lo que puede ocurrir o no puede ocurrir en el 2012. Y una de las cosas que más esgrimen, porque quieren aportar algo de ciencia a estos vaticinios apocalípticos, es esos ciclos solares, de manchas solares de 11 años, diciendo que al final una de esas eyecciones de partículas del Sol más fuertes, más potentes, va a ser a finales del 2012. Por lo tanto, coincidiría supuestamente con esa profecía maya. Claro, lo que no saben estos amantes de esa pseudociencia es que la NASA está diciendo todo lo contrario, que al final esa gran actividad, esa gigantesca tormenta solar que puede devastar la Tierra, según dicen algunos agoreros, no va a ser a finales del 2012. Así que ese argumento científico, que luego desarrollaremos un poco más adelante, se cae por su propio peso. Van a tener que buscar ahora lo de el volcán Yellowstone o el Cumbre Vieja en la Isla de La Palma o a saber qué, porque cada vez les cuadran menos los datos científicos. Pero bueno, no deja de ser interesante que en lo que ellos se apoyan, al final, que son datos de la NASA, poco a poco la NASA va diciendo que tranquilidad, que no pasa nada a bordo y que, ya digo, luego lo desarrollaremos, que habrá un 2013. Lo decimos y lo hacemos aquí y lo ponemos en práctica siempre, porque debatir es bueno, intercambiar impresiones también, y por qué no discutir, todavía es más bueno y necesario. Nos hacemos más ricos así, ricos de ideas, de opiniones diferentes. Las posturas contrarias son la puerta hacia la amplitud mental. Hay una reflexión de esta semana que nos ha hecho pensar mucho, de Noam Chomsky. Dice que el sistema busca que seamos obedientes, que lo sigamos, y que para eso el propio sistema establece cuáles son las pautas y los límites del pensamiento correcto y adecuado, de lo que es aceptable, y que para persistir en ese camino se permiten las discusiones sobre ese asunto, siempre y cuando no se sobrepasen los límites de lo que se ha establecido como adecuado. Pero eso sí, el sistema, tal y como está organizado, no acepta discusiones que estén fuera de esos límites sobre lo que es correcto. Es decir, que todo está preparado para que opinemos, pero sin pasarnos. Entonces, uno se convierte, si se pasa, en radical. Y es necesario, cuando se opine y se opine sobre lo que opina quien se ha sobrepasado de los límites, en decir que no se está de acuerdo con él. Pero hay que perder el miedo a opinar de forma muy distinta a la mayoría. El miedo a opinar fuera de los límites de una corrección que solo han establecido y delimitado los que están intentando perpetuar el control del sistema, pero sobre todo el control sobre las ideas. Y además del 2012 y de Facebook, porque Facebook ha pulverizado esa teoría sobre los 6 grados que nos distancian a todos los seres humanos, hablaremos en la tertulia Zona Cero, en donde además Manuel Carvallal nos presentará una investigación que ha determinado de forma definitiva, viene a contrastar otras informaciones y otras investigaciones que se habían efectuado hasta la fecha sobre la meditación y sobre sus propiedades a propósito de lo importantes que son en el desarrollo de la mente humana. Lorenzo Fernández nos va a hablar de una investigación arqueológica que se ha efectuado en Tierra Santa, verdaderamente interesante. El naufragio de una fragata aquí, muy cerquita de aquí, una fragata alemana, y la actitud de la población de Málaga nos hablará José Rafael Gómez. También hablaremos de las teorías de Michio Kaku, de los neutrinos. Siguen dando mucho que hablar. La semana pasada lo decíamos, un nuevo experimento volvía a señalar que sí, que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Pero informaciones de esta semana, de estos últimos días, vienen nuevamente a pedir cautela sobre este hallazgo. Sobre este y otros muchos asuntos hablaremos en la tertulia Zona Cero esta madrugada. También tenemos el buscador con Martín Espósito, que nos hablará de las nuevas tecnologías, de la revolución en digital y, como no, la voz de los condenados. Hablamos de un personaje que condenó a los que no tenían voz y él mismo se ha vuelto un condenado. Un militar norteamericano que provocó auténticas matanzas en Irak. Vamos a saber lo que decía, lo que opina y lo que siente en estos momentos. Se llama Jimmy Massey. Nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, por supuesto, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y en nuestra página web, como siempre, la encuesta www.onda0.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, buenas noches. Aquí estoy en la esquinita, que tenemos tantos invitados que fíjate, esto parece una mesa presidencial en Málaga, ¿eh? Sí. Vale, menuda tertulia tenemos, tenemos récord de contertulios, ¿verdad? Esta madrugada. Vamos a poner unas ojeras a este país, que mañana no sé yo lo que van a decir cuando lleguen al trabajo. Uh-huh. No sé, Rosa Ventero, ¿verdad? Es nuestra obligación siempre, que la gente pase sueño los lunes. Ahí, eso es lo suyo. ¿Y qué dicen a propósito del optimismo, del pesimismo, de lo importante que es una cosa y de lo necesaria que es otra? Exponíamos dos citas de dos personajes relevantes, los dos son premios Nobel, uno no lo entendemos, que es Winston Churchill, el otro sí, que era José Saramago. Tú, como siempre, sin tomar partido. Sí. Bueno, pues... Dos premios Nobel de literatura. Sí, claro. Mucha gente desconoce que Churchill era premio Nobel de literatura. Sí, por los discursos, no por las bombas. O sea que, bueno. Bueno, eran discursos incendiarios. Ya, sí. Vamos a recordar la pregunta que hacíamos ayer. ¿Con qué cita te identificas más a la hora de medir tu optimismo? El 44% de nuestros oyentes se identifica con la de Churchill. Soy optimista porque no es útil ser otra cosa. Y el 56% restante pues se identifica con la de José Saramago. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con los que hay, con lo que hay. Ya veremos luego el viernes que, cómo queda la cosa. Uh-huh. Pero no me resisto de contarte lo que hemos vivido hoy en el concierto de las bandas sonoras originales. Bueno, ha sido un conciertazo, de verdad. O sea, quien se acerque aquí a Málaga, a Fanzine, que intente ir a ese concierto, al Teatro Cervantes. Y en esta ocasión ha sido quien ha dirigido la orquesta Arturo Díez Boskovic. Pero vamos, el año pasado fue otro director y de verdad que merece la pena. Merece la pena todas las actividades que hace la Universidad de Málaga, pero esta en especial. Gracias a la Universidad de Málaga, a Metro Málaga y al Centro Comercial Rosaleda estamos aquí. Y por supuesto gracias al trabajo de todo el equipo de Onda Cero, capitaneado por José Manuel González, el director de Onda Cero en Málaga, una vez más, ¿verdad? Sí, muchísimas que siempre gracias. Se acuerda de nosotros cuando se va, porque es cuando menos duerme. Sí, sí, sí. los domingos le tenemos frito, ¿verdad? Lo que pasa es que la responsabilidad de Onda Cero Málaga... Sí, el despertador suena casi cuando nosotros nos empezamos a retirar. Así que, bueno, tenemos que estar todos y repartirnos el trabajo. Para él tenemos los podcasts, por ejemplo. Nos despide con mucho cariño. Y nosotros os damos muchísimas las gracias por estar aquí una vez más. Esperemos que disfrutéis del programa de esta noche. Muchas gracias a Málaga, un año más, por acompañarnos. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Onda Cero. Bueno, Jesús Gallejo, ya lo habéis escuchado. Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Tú también has estado en ese concierto, ¿verdad? También, también. Qué maravilla. Sí. Pero hay Batman, Superman. Yo es que no me había despertado todavía, lo siento. Estabas ahí en el quinto sueño, pero la verdad es que estar allí es una gozada, porque, bueno, la mayoría de esas melodías que pertenecen a películas las conoces, pero dentro de ese lugar, ¿no? De Teatro Cervantes, que de por sí es una joya, con esa orquesta, con esa sonoridad, pues ahí es lo que comprendes fácilmente, que te transportas a otros estados alterados de conciencia y además para bien, ¿sale? Uh-huh. Y todos salimos entusiasmados, aplausos hasta que nos salía casi sangre de las manos de tanto aplaudir y sencillamente porque se lo merecían. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ayer hiciste pellas porque estabas en Barcelona. Sí, sí. Presentando tu libro. Y que bien me lo pasé. Uh-huh. La maldición de los exploradores, sí. Con muchísima gente, muchísimos oyentes. Muchísimos los aventeros. Pues, partimos en dos, ¿verdad? Entre Málaga y Barcelona. Y a primera hora te has cogido el avión y te has venido para aquí. Disfruté muchísimo. Tengo que agradecer a toda la gente que se acercó a la presentación del libro. Por supuesto también a los compañeros del Grupo Planeta, porque fue pues un acto preparado con mucho mimo, se lo dije. O sea, no me tratéis tan bien, porque si no, no me voy a ir de aquí. Y además, pues tuve la fortuna de poder visitar el Camp Nou. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que en realidad tú fuiste allí para ver el Camp Nou, más que para presentar el libro. Hombre, ya de paso, pues una vuelta por allí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, Bruno? Sí. Tú sabes que España ganó el Mundial. ¿De qué? De balonmano, aparte del de fútbol. Ah, pero no era el de baloncesto. Ah, ¿que ha ganado el Getafe al Barça? Empezamos a... En fin, el fútbol ya ha pasado. Sigamos con la Rosa de los Vientos. En Madrid, para cerrar nuestro equipo de titulares, Manuel Carballal. Muy buenas, Manuel. Hola, muy buenas noches. Yo sí sabía lo que era el Nou Camp, ¿eh? Pero si lo estás diciendo al revés, ¿qué vas a saber? Era un cóctel, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, ¿qué tal por Madrid? Que te hemos hecho mantener allí un poquito, ser nuestro titular allí, que tenía que quedarse uno, vigilando las cosas. Sí, sí, para que no desaparezcan. Ya, muy bien. Bueno, luego nos vas a comentar muchas cosas porque además tenemos contertulios aquí con nosotros que nos van a acompañar durante unos minutos o durante toda la tertulia y vamos a disfrutar con ellos. Ya el año pasado creo que estuvo con nosotros José Rafael Gómez, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Es un placer, estoy encantado porque sé que estoy entre amigos. Hace muy poquitas semanas, hablando todo el tema de los neutrinos, tuvimos a Francis Román, profesor de la Universidad de Física, profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches. Y bueno, y sigue habiendo noticias. La semana pasada nos decían que el segundo de los experimentos había demostrado efectivamente que los neutrinos viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Ahora esta semana nos han vuelto a decir un poco lo contrario. No sabemos qué pensar, ¿eh? La noticia sigue activa porque se siguen haciendo pruebas. Uh-huh. Y seguirá activa durante bastantes meses porque hay bastantes detalles del experimento que han de ser estudiados con más cuidado del que se estudiaron inicialmente. Entonces, yo creo que esa noticia va a estar viva, por lo menos, hasta el verano que viene. Uh-huh. Durante bastante tiempo. Bueno, es tan importante la información que no podemos esperar, sería demasiado, ¿no?, que de un día a otro pues cambiara absolutamente todo. Esto, evidentemente, y el trabajo de la ciencia ha conseguido lo que ha conseguido y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias a que la ciencia va pues a su ritmo. No podemos exigirle cambiar el mundo de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente. En este tipo de experimentos que son muy complicados y en los que interviene mucha gente, explicar el experimento en un artículo para que alguien pueda entender todos los detalles es prácticamente imposible. Sería un artículo extremadamente largo. Entonces, la mayor parte de los físicos creemos que hay ciertos detalles que no están correctamente explicados en los artículos que se han publicado y que deberán de ser aclarados. Entonces, gracias al anuncio temprano de este resultado, que ha sido muy criticado por cierta gente, quizás habría que haber esperado un poco, gracias a ese anuncio se han publicado muchas ideas que los propios investigadores de la colaboración OPERA están ahora testeando. Uh-huh. Y buscando corroborar. Hablando de ciencia, ha hecho grandes aportaciones, porque posiblemente el futuro de de una de las ciencias de la salud, en la aplicación a la salud es importantísima, y la robótica tiene mucho que decir a ese propósito. Víctor Fernández Muñoz Martínez es vicerrector del campus de excelencia de esta universidad de Málaga y es uno de los responsables de conseguir que esa robótica y conseguir que las modernas tecnologías aplicadas a la salud, aplicadas a lo quirúrgico, nos hagan la vida más llevadera. Y en el fondo, ayer cuando decíamos el ser humano cada 10 años la esperanza de vida sube 2,5 años. En gran parte eso es por la labor que habéis efectuado los científicos y ahora mismo también en parte por la gran labor que se está haciendo con la aplicación, por ejemplo, de la robótica, de la nanotecnología y de infinitos asuntos similares para la salud, ¿no? Hola, buenas noches. Yo lo primero que voy a hacer es actualizar mi currículum para decir que está aquí en la tertulia. Sí, bueno, muchísimas gracias, hombre. Nosotros vamos a actualizar el nuestro para decir que tú has estado con nosotros, que eso es lo... Sí. Y no, y bueno, la robótica está metida, bueno, desde la máquina de anestesia, desde los robots que pueden ayudar a los cirujanos o ayudar al diagnóstico, incluso, bueno, en los coches, ya que los conducimos, bueno... ya pues casi pueden conducir solos y está día a día y no va a hacer que, bueno, que dolencias que antes eran imposibles de operar, que imposibles de abordar, pues ahora sí se puede hacer con los robots. Como científicos, ¿qué opináis sobre la información que nos ha dado Jesús, pero que, y creo que conocer un poco vuestra opinión, ¿no? Se está hablando tanto, se pone el nombre de la NASA como si firmara eso, a propósito de las tormentas solares, como si fueran a ser en el 2012. Yo me gustaría mucho conocer la opinión de dos científicos relevantes como sois vosotros, para un poco calmar los ánimos de algunos oyentes. Los nuestros creo que lo tienen bastante calmados, pero los oyentes igual de algún otro programa, pues quizá no tanto, ¿no? Entonces me gustaría que se lanzara un mensaje de tranquilidad, porque pese a todo, por desgracia, sigue habiendo gente muy inquieta con esas tormentas solares. Predecir las tormentas solares es extremadamente difícil porque el fenómeno que las genera es un fenómeno que no conocemos con todo detalle. Ha habido avances importantes en lo que es la predicción basada en comportamientos estadísticos, ¿no? Construyes un modelo muy simplificado y tienes una predicción. Es algo parecido a lo que ocurre con la meteorología, con el tiempo. Hoy en día podemos predecir el tiempo en 24 horas, en 48 horas, bastante bien, con modelos muy sencillos. Predecirlo en 7 días es muy difícil. Predecirlo en 15 días es imposible, ni con los mejores modelos. Pasa algo parecido con las llamaradas solares. Una predicción a largo tiempo es muy difícil. Entonces, tenemos unos comportamientos cíclicos, y dentro de esos comportamientos cíclicos, una serie de detalles que nos van indicando cómo puede pasar, cómo pueden ser las cosas, ¿no? Yo, en cuanto a tranquilizar a la gente, la tranquilizaría. Una llamarada solar lo suficientemente energética como para tener repercusiones catastróficas en la Tierra es extremadamente improbable, por no decir imposible. Uh-huh. Es muy, muy complicado. Algunos hablan de que se puede provocar un caos en las comunicaciones, de que los satélites se van a caer. Todo eso es imposible. Prácticamente es imposible. Bueno, imposible en ciencia nunca, claro, se puede decir nada, evidentemente, pero... Un cálculo estadístico en función de las tormentas solares, de su intensidad a lo largo del tiempo y de lo grande que es el tiempo, infinito, que viene en el futuro, eso hace que nuestras generaciones seguramente no vayan a vivir. O como matemático, danos un porcentaje. ¿Qué porcentaje darías tú de probabilidad? No soy capaz de estimar un porcentaje, probablemente muy pequeño, uno sobre, pero no lo sé, miles de millones. Uno sobre miles de millones, pero no es fácil hacer una buena estimación. Es un tema demasiado complicado. Yo no soy experto. He de confesar que yo en dinámica solar no soy lo suficientemente experto como para hacer un porcentaje fiable de cuál es la probabilidad. Pero es bajísima. Pero hacemos y respaldamos, ¿verdad?, a la NASA en su decisión de estar informando de lo que ellos no han dicho y del peligro que no existe. Ellos tienen satélites muy cercanos al Sol que están haciendo un seguimiento muy detallado del Sol. Y gracias a ese seguimiento, ellos pueden hacer unas buenas estimaciones. Uh-huh. Entonces, hemos de confiar en la información que nos dan. Pero también hay que tener una cierta distancia. O sea, ellos no pueden predecir con absoluta seguridad. Uh-huh. Y menos el fin del mundo, como algunos. Y menos el fin del mundo. Algunos dicen, ¿verdad, Jesús? Vamos a recordar lo que ha dicho la NASA, desmintiendo todos esos miedos para el 2012. Nosotros lo venimos haciendo aquí durante todo el 2011 y me parece que nos va a tocar todavía un poquito más. ¿Sí? Creo que nos va a tocar, sí. Es un tema recurrente. En parte, muchos de estos agoreros se habían basado en informes pasados de la NASA. Esos informes comentaban que un máximo de actividad solar iba a ocurrir a finales del 2012. Pero bueno, como decía Francis, es muy difícil eso predecir a largo plazo, y nuevas estimaciones, nuevos informes, en este caso también de la NASA, lo que ha querido es poner las cosas en su sitio y llamar a la calma, demostrando que hay muchas mentiras extendidas popularmente y también son interesadas a nivel económico, pues para vender determinados libros o para vender una especie de psicosis que luego es rentable para ciertos grupos. Entonces, lo que han dicho es que el Sol va a alcanzar su máxima actividad a finales del 2013 o a principios del 2014, no en el 2012, a pesar de que muchos dicen que ese va a ser el año fatídico y, sobre todo, coincidiendo con el solsticio de invierno, siempre el hemisferio norte. Ya sabéis que en el hemisferio sur es lo contrario. Y eso es un poco lo que ha querido decir, es decir, que el Sol no va a alcanzar su mayor actividad hasta 2 años después y nunca podrá lanzar, nunca, una llamarada tan brutal como para destruir por sí sola la Tierra. Es decir, que incluso aunque ocurriera una de esas actividades solares donde hay una descarga de energía electromagnética y de partículas que pueden llegar de una forma muy patente a la Tierra y a los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, sobre todo satélites de comunicaciones, bueno, pues como mucho puede ocurrir que te quedes inmóvil. ¿Eso es el fin del mundo? Para algunos sí. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos enteramos de lo que está ocurriendo por el mundo y después continúa la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, casi las 12 y 6 minutos, en la 1 y 6 en la Comunidad Canaria, y seguimos en Málaga, en el rectorado de la Universidad de Málaga, por tercer año consecutivo, como digo, de edición número 21 de Fanzine de la Universidad de Málaga. Gracias a la universidad estamos aquí, gracias también al Centro Comercial Rosaleda y a Metro Málaga, que son nuestros patrocinadores. Con todo el equipo con tertulios, pero también con muchos más. Esta noche con Francis Román, hablando de neutrinos, con Víctor Fernández Muñoz Martínez, catedrático de Ingeniería de Sistemas Automáticos de la Universidad de Málaga, vicerrector del Campus de Excelencia. Víctor, que también tiene un papel muy importante, ¿verdad? Y también has participado, nos lo comentaba ayer Sara Robles, en el libro, en el fanzine, en todo lo que tiene que ver con este festival que aúna a todas las ramas de la Universidad de Málaga. Sí, bueno, he tenido que ver por dos partes. Por una parte, pues por introducción del Campus de Excelencia, y por otra parte, que propusieron pues escribir algo sobre cómo haría yo los brazos del doctor Octopus con la tecnología actual. Y bueno, fue para mí pues una terapia veraniega que me hizo desconectar de la actividad normal. Oye, ¿y cómo harías los brazos de...? Bueno, pues me planteé cómo hacer una parte consciente, pues los brazos son conscientes y obedecen al doctor Octopus por orden mentales, con lo cual te hace falta una interfaz con el cerebro. Y una parte planificada y consciente y otra parte, digamos, más reactiva, más inconsciente, que los brazos harían reaccionar, digamos, a peligros inminentes ellos solos. Y bueno, y planteé el artículo de esa forma, ¿no? Un poco entendible. Jesús Callejo, volvemos a hablar de los neutrinos. Vamos a ponernos, porque tú has seguido muchísimo esa información, ahora vamos a hablar con Francisco un poquito de la relevancia de esas noticias en la situación en la que estás, la perspectiva y después la opinión del experto y del especialista, ¿no? Hombre, tener algún experto a hablar de neutrinos me parece una temeridad. Pero bueno, un poco siguiendo ese hilo argumental que tú empezaste diciendo que es cierto que a medida que avanzan los días y las semanas, pues lo de los neutrinos no queda claro. Es decir, por una parte nos dicen que ese experimento que se realizó en el laboratorio de Gran Sasso en Italia pues demostraba de una forma fehaciente que los neutrinos iban un poco más rápido que los fotones de la luz. Luego se han hecho otro tipo de experimentos también dentro del CERN, pero por otro tipo de equipos, y esta es la última investigación que ha salido en esta semana, donde lo que comentan es que no, que el equipo Icarus, responsable de este experimento del mismo nombre, dice que debido a que los neutrinos enviados del CERN no parecen haber liberado energía en su camino, no deben haber excedido la velocidad de la luz. Por lo tanto, vuelven otra vez a decir lo mismo, que la teoría de Einstein no corre peligro. Yo se lo he estado comentando antes a Francis, digo, si realmente esto es verdad, es mentira, si quedan muchas cosas todavía por dilucidar en este terreno, y evidentemente claro que sí, porque cuando se habla de ciencia hay mucha gente que cree que la ciencia es totalmente taxativa y que lo que dice un equipo científico va a misa y que va. Luego hay otro equipo científico que lo cuestiona, pues como pasa en todo tipo de disciplinas, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando de algo tan importante, algo que puede hacer tambalear una de las bases fundamentales de la física moderna, pues claro que hay dimes y diretes y me imagino pues, que hay todo tipo de controversias, pero vamos, teniendo aquí a un experto como el que tenemos, yo creo que es mejor el que lo desarrolle. Sí, en cuanto al experimento Icarus, ha habido en prensa se ha comentado quizás de manera errónea la noticia, ¿no? Un premio Nobel, Sheldon Lee Glashow, de 1979, y uno de sus coautores, han escrito un artículo en el que proponen que si los neutrinos van a una velocidad superlumínica, deben emitir energía mientras se propagan. Entonces, Opera no ha observado esa emisión de energía, porque no ha observado ningún tipo de pérdida de energía en los neutrinos. El experimento Icarus ha confirmado el resultado de Opera y ha observado que tampoco ellos observan esa pérdida de energía. Por tanto, si el modelo teórico de estos señores, que ya se ha publicado en revista, es el primer artículo tras el de Opera que se ha publicado en revista, es correcto, eso significa que debe de haber un error en el experimento Opera porque los neutrinos no pueden ser superlumínicos. Pero estamos hablando de que debe de haber un error si un modelo teórico es correcto. Obviamente, hay modelos teóricos alternativos que permitirían que no hubiera un error. Uh-huh. Me gustaría hacer alguna pregunta a Francis. En el pasado, cuando la ciencia se ha encontrado con una anomalía, suponiendo que ahora ocurra así, ¿no? Que finalmente los neutrinos se compruebe que viajan más allá de la velocidad de la luz, constituirían una anomalía, es decir, se saldría de lo que es el modelo estándar de la ciencia actual. Cuando esto ha ocurrido en el pasado, la ciencia ha recurrido a fantasmas, podríamos decir así, es decir, a algo que no sabe si existe y que no ve, pero que presupone que produce ese efecto. Y puedo hablar, por ejemplo, de la materia oscura o la energía oscura, ¿no? Y ha gastado mucho dinero, sigue gastando dinero en tratar de encontrarlas y sigue sin encontrarlas. Y te pido tu opinión. ¿Tú crees que si realmente finalmente se comprobase que los neutrinos van más allá de la velocidad de la luz, nos encontraríamos con que la ciencia busca un fantasma para dar explicación o cambiaría sus parámetros, ¿no? su base? Sí, en un uso muy general de la palabra fantasma, sí. La única manera de explicar que los neutrinos viajan a una velocidad mayor que la velocidad de la luz y que además lo hacen a una velocidad independiente de la energía es un proceso físico muy exótico. Hay varios que se han propuesto, incluso antes de los resultados de Opera, y algunas de esas propuestas implican fenómenos que podríamos calificar de fantasmas, porque son fenómenos que no hemos observado todavía. Pero a los físicos en general no nos gusta la palabra fantasma. Lo sé. Y no nos gusta la palabra fantasma porque utilizamos la palabra fantasma. Hay unas partículas que se llaman partículas fantasma, ghost particles, y son partículas que surgen en un contexto muy concreto. Entonces, cuando uno usa la palabra fantasma en el contexto del modelo estándar, se está refiriendo exactamente a ese tipo de partículas. Uh-huh. Son un tipo de partículas que se evitan. Se hacen unos arreglos en la teoría para que no aparezcan esas partículas. Entonces, habría que buscar otro nombre. No, la palabra fantasma ya la usamos. Fantasma no se puede explicar lo de neutrinos. Realmente no se me ocurre otra palabra mejor para definir, por ejemplo, la materia oscura o la energía oscura. Es decir, son soluciones hipotéticas, supuestas, que busca el científico para explicar una anomalía que observa, en lugar de coger y decir, bueno, pues seguramente la ley con la que estoy midiendo, ¿no?, el universo, en este caso la gravedad, ¿no?, de las galaxias, pues no funciona como yo espero que funcione y lo que debo hacer es buscar una ley que sí lo describa. Y en cambio, en lugar de hacer esto, pues recurren a algo que es como una suposición, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de la materia oscura, obviamente la única evidencia que tenemos es gravitatoria. Uh-huh. Podríamos pensar en alterar la gravedad. se han propuesto varias teorías que alteran la gravedad y que permiten explicar la materia oscura. El problema es que la materia oscura la hemos observado de muchas maneras diferentes y todavía no tenemos ninguna teoría que altere la gravedad y que explique todas esas observaciones. Hay alteraciones de la gravedad que explican, por ejemplo, la teoría Mond explica la materia oscura galáctica, pero tiene problemas a la hora de explicar las lentes gravitatorias de supercúmulos. Hay explicaciones para las lentes gravitatorias de supercúmulos, pero no explican la materia oscura galáctica. Es decir, no es fácil, alterando la gravedad, que es una teoría que conocemos muy bien, explicar la materia oscura. Entonces, la propuesta oficial de muchos físicos es deben de existir nuevas partículas, si queremos llamarle partículas fantasma, aunque los físicos le llamamos, por ejemplo, partículas que interactúan muy débilmente, partículas con masa que interactúan muy débilmente, WIMP, son partículas que estamos buscando en los experimentos. Hay modelos teóricos que nos permiten predecir la señal que esas partículas deben de dejar en los experimentos y hay decenas de experimentos en el mundo buscando esas partículas. Hasta ahora no las han encontrado. Pero es una explicación, ahora mismo nos parece una explicación más razonable la existencia de una nueva partícula que explique la materia oscura que una alteración de la gravedad. Yo quería, hablando antes con Francis, resulta que cuando intentamos explicar la naturaleza, normalmente los científicos tendemos a simplificarla. Hay ecuaciones que son inmanejables, intenta hacerlas más manejables para poder sacar conclusiones. Una de las simplificaciones es introducir en las ecuaciones partículas que son a modo de variable y simplifican enormemente la ecuación. Para comprobar eso, tenemos que ver luego un experimento que hace que el resultado teórico se, digamos, se concuerda con la realidad, con el experimento. En ese sentido, está hablando con Francia, lo puede decir, la incertidumbre producida por los neutrinos es tan grande que se puede achacar a los aparatos de medida o los aparatos de medida tienen la suficiente resolución como para, digamos, eliminar esa incertidumbre. Eso es lo que no se sabe. La opinión oficial de muchos físicos, que obviamente no estamos involucrados directamente en el experimento, es que hay un error en la manera en la que se han interpretado los resultados experimentales o la manera en la que o un error sistemático en alguno de los instrumentos de medida. Esta medida de los neutrinos es extremadamente complicada. Requiere varios dispositivos específicamente desarrollados para este experimento. Y en esos dispositivos se ha tratado de hacerlo lo mejor posible, pero obviamente podría haber pequeñas incertidumbres. A mí lo que más me sorprende, y una cosa que yo lo he comentado muchas veces, es que un experimento similar en 2007 hecho en Estados Unidos, en Minos, tenía una incertidumbre pues, del orden del 100%, y de repente un experimento hecho en Italia, muy similar, un poquito mejor obviamente, tiene una incertidumbre pues, del orden del 15%. Es un salto excesivamente grande en este tipo de materias. Normalmente las cosas no saltan tanto. Normalmente las cosas son más suaves en la evolución de la capacidad de los experimentos para medir cosas. Pero también ha pasado en algunas ocasiones en los científicos que han realizado un experimento y a lo mejor por accidente resulta que hallan algo que no lo tenían previsto. En este caso, ¿se podría haber dado que durante el experimento primero que llegaron a esa conclusión alguna gente, algo que ellos no hayan controlado, haya dado ese resultado y luego posteriormente, todo muy controlado, han intentado hacer lo mismo y no lo ha dado? En este caso concreto ha ocurrido algo parecido. La realidad es que el experimento OPERA quería medir otra cosa, no quería medir la velocidad de los neutrinos y por no se sabe qué razón, una razón que nadie sabe ahora mismo en el mundo, ellos preveían medir una cosa que se llama neutrinos tau, medir del orden de unos 10 al año. En 3 años iban a medir unos 30. Y han medido uno en 3 años. Entonces han buscado una alternativa. Han dicho, nuestro objetivo principal no lo estamos cubriendo. Vamos a buscar un objetivo alternativo. Y han visto que podían medir la velocidad de los neutrinos muónicos, repetir un experimento que ya se había hecho en Estados Unidos, parecía tecnológicamente factible. Lo han hecho y han obtenido un resultado absolutamente sorprendente. Demasiado sorprendente, quizás. Vamos a aventurarnos, porque estamos a esta hora de la noche, estamos a la Rosa de los Vientos y aquí nos gusta siempre ser atrevidos en ciertas especulaciones y sobre todo si tenemos un experto como tú. Imagínate que el nuevo experimento que se va a hacer por este equipo Icarus demuestra de nuevo que los neutrinos, estas partículas subatómicas, son más rápidas que la luz. ¿Qué implicaciones tendría en la física? es muy difícil predecir las implicaciones sin conocer el comportamiento con respecto a la energía, es decir, la velocidad de los neutrinos, cómo depende de la energía. Hasta ahora mismo lo que indica el experimento OPERA es que los neutrinos tienen una velocidad independiente de la energía. Incorporar una segunda velocidad de la luz, una segunda velocidad constante, absoluta, asociada solo a los neutrinos muónicos, incorporarla a la teoría es extremadamente difícil, viola muchas leyes y ahora mismo es muy difícil de considerar sus implicaciones. Otra cosa es que tengan una dependencia con la energía adecuada. Es decir, si, por ejemplo, la velocidad disminuyera conforme la energía crece, esos neutrinos serían taquiones y entonces tendríamos una gran cantidad de teorías y de modelos que nos permiten explicar eso. Entonces habría una pequeña corrección en las teorías de campos, habría que buscar una explicación, probablemente quizás algún efecto de teoría de cuerdas, dimensiones extras en el espacio-tiempo, algún efecto cuántico en la oscilación de los neutrinos, que es un fenómeno que le ocurre a los neutrinos cuando se propagan. O sea, se podría buscar una explicación, pero siempre y cuando no sea lo que ahora mismo se está observando. Y es que la energía y la velocidad son independientes. Uh-huh. Eso es imposible de incorporar fácilmente. Nos falta conocer la opinión de Lorenzo Fernández y Manuel Carballal sobre este asunto. Yo prefiero escuchar. Yo ya te lo dije cuando comentamos hace algunas semanas esta misma noticia, que había que ser muy prudentes, que tampoco se podían echar las campanas al vuelo y que, bueno, creo que lo que está explicando Francis está totalmente en sintonía con eso, ¿no? Además, las conjeturas, sobre todo en muchas páginas, en muchos foros, las conjeturas que se hicieron a partir de la publicación del experimento sobre los neutrinos, sobre los viajes en el tiempo, todo este tipo de cosas, bueno, yo creo que están muy lejos, desde luego, de la realidad, por lo menos a corto, medio y seguramente a largo plazo. Manuel, precisamente hablando de investigaciones científicas y de experimentos, también nos querías comentar uno que tenía que ver sobre la mente, sobre sus capacidades, sobre la posibilidad de transformarla, y tiene que ver con una práctica que en Oriente está muy extendida, pero que cada vez más en Occidente, que es la meditación. Sí, no, claro, no solo en Oriente, porque a mí este tipo de noticias me parecen reconfortantes, ¿no? Porque ayudan a acercar todavía más esos dos campos sobre los que tanto hemos discutido aquí, tú y yo, bueno, tú y todos los demás, en algunas ocasiones, sobre la compatibilidad entre ciencia y fe. Bueno, y es algo que, no, es cierto, es algo que las religiones, todas las religiones vienen diciendo hace mucho tiempo, pero gracias a la neurología y a los... Vamos a ver, si no se tiene fe religiosa no se puede meditar, ¿no? No, eso es un disparate, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque además existen en Occidente toda una serie de técnicas que serían formas de meditación, algunas interesantísimas y absolutamente agnósticas, casi ateas, que yo haya conocido. Por ejemplo, me resultó muy interesante la escuela de Carlos Castaneda, de ese personaje tan extraño, tan misterioso, que desapareció hace algunos años. Él tenía toda una forma de meditación, la recapitulación, una serie de historias que seguramente serían también muy interesantes de analizar desde el punto de vista neurológico. Pero por no dispersarnos, lo que se ha publicado esta semana es un artículo en la revista Proceeding de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, con un estudio realizado sobre todo por especialistas de la Universidad de Yale, concretamente coordinados por el doctor Juxon Brewer, el director médico de la Clínica Terapéutica de Neurociencia de la Universidad de Yale, en que hicieron una serie de experimentos con 12 sujetos que practicaban habitualmente la meditación y 12 sujetos que no practicaban la meditación. Y descubrieron cosas muy interesantes, como que la meditación, repito, no necesariamente contextualizada en el ambiente religioso, ayuda a combatir los pensamientos negativos y la ansiedad y, entre comillas, desconecta las áreas cerebrales relacionadas con el autismo, la esquizofrenia y toda una serie de problemas relativos al estrés que sufrimos habitualmente la sociedad occidental. Son cosas que la tradición, las distintas opciones religiosas, incluso algunas corrientes esotéricas, nos decían hace mucho tiempo. Pero en este estudio se han utilizado las técnicas más sofisticadas, la resonancia magnética funcional, por ejemplo, y se descubría varias cosas interesantes. por un lado, que los sujetos que practicaban habitualmente la meditación y que participaron en tres fases del experimento distintas, digamos que eran capaces de fijar la atención, de desviar lo que se llaman los pensamientos etéreos, los pensamientos incontrolados que vivimos un poco en la sociedad occidental, ¿no? Donde tenemos muchos problemas para concentrarnos y que están relacionados con partes muy concretas del cerebro, como la amígdala, y además con problemas, trastornos del sueño, problemas tipo el Alzheimer, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, en fin, pues una serie de problemas que sufrimos un poco la sociedad occidental. Pero lo interesante de este estudio es que de repente se dieron cuenta de que esos sujetos, esos 12 sujetos que practicaban habitualmente la meditación, no solo eran capaces de desconectar esa parte del cerebro durante los experimentos, cuando se les pedía que lo hiciese, sino que incluso, entre comillas, en estado de reposo o en estado de vigilia habitual, tenían más facilidad para esa desconexión de esas partes del cerebro. Y esto creaba una paradoja para algunos de los científicos que coordinaron el experimento hasta el punto de plantearse qué era primero, la gallina o el huevo, ¿no? Si es que la práctica de la meditación era capaz de producir esos cambios tan llamativos en la actividad cerebral de los sujetos, o si, por el contrario, sujetos que ya disponían de forma natural de esa capacidad para desconectar esas partes del cerebro, pues terminaban practicando la meditación. Claro, yo creo que probablemente es al revés. Es evidente que la gimnasia mental, que un ejercicio mental como es la meditación, termina redundando en unos beneficios que la neurociencia lo que puede es constatar ahora. Esto tampoco significa que esas capacidades de la meditación sean buenas o malas. Los científicos no hacen una valoración en ese sentido, ¿no? Si es buena o mala. Simplemente constatan que se produce ese fenómeno y que además puede relacionarse con otros estudios, por ejemplo, uno que se realizó en 2010 en Inglaterra, que también, digamos, que apoyaba esos cambios cerebrales o esas reacciones cerebrales con una experiencia, en principio, emocional o mental, como es la meditación, en cualquiera de sus formas, que es un tema, sería un tema para hablar largo y tendido. Hombre, las conclusiones que han llegado muchísimos estudios científicos que se han elaborado alrededor de la meditación nunca han dicho que sea mala, sino todo lo contrario. Es positiva hasta tal punto que incluso lo recomiendan. Y estamos hablando no de ciertos grupos New Age, sino dentro del campo científico y en concreto, que complementa mucho la información que tú has dicho, Manuel, uno de los últimos informes que yo conozco es de enero de este año, del 2011, donde un equipo de psiquiatras liderado por el Hospital General de Massachusetts pues llegó a una conclusión tremenda, ¿no? Y además muy acorde con lo que dicen siempre las distintas doctrinas orientales. Llegó a la conclusión de que un programa de meditación durante 8 semanas puede provocar considerables cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, con la autoconciencia, la empatía y el estrés. Es decir, que algo considerado espiritual, algo considerado místico, que parece que está solo al alcance de determinadas personas que se van a algunas RAN de la India, pues realmente nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. Y cuando digo nuestra salud, es nuestra salud física y nuestra salud psíquica. Si es que todos los informes van en la misma dirección. Sí, pero yo, si me permites, Jesús, no quisiera limitarlo, por supuesto, ni a ninguna disciplina espiritual oriental, ni a ninguna disciplina espiritual en general, porque es cierto que la imagen que tenemos siempre del tipo meditando pues es este sannyasi hinduista, ¿no?, rapadito con su túnica naranja, o este lama tibetano ahí casi levitando, pero la meditación, la práctica de la meditación es algo universal. En muchas religiones, los grandes contemplativos, por ejemplo, del cristianismo, eran grandes meditadores. En el judaísmo, en el islam, la práctica de la oración en sí es una forma de meditación, o sea que es una, digamos que es una práctica universal dentro de todas las religiones, pero es que fuera del mundo religioso existen disciplinas de gimnasia mental, el control mental de Silva, la dianética de Ron Hubbard, de la cienciología, la recapitulación, la disciplina del guerrero, del nahual, de Carlos Castaneda, por ejemplo, son también formas de meditación que no se dan dentro de un contexto religioso. Por lo tanto, es una experiencia que puede practicar cualquiera, sea o no creyente. Yo creo que hasta Bruno, si se esforzase, podría llegar a meditar. Pero tendría que esforzarse mucho. Siendo creyente. Tendrías que esforzarte mucho. Si me permitís un... Si me permitís un comentario. Siempre se ha dicho que la mente es un músculo más, que hay que entrenarlo. El que lee mucho acaba leyendo más rápido. Uh-huh. El que aprende a relajarse, no tiene por qué ser una técnica religiosa, oriental, lo que sea. Solamente el que aprende a relajarse, pues consigue estar relajado. Uh-huh. Es decir, el cerebro... Yo puedo decirlo por experiencia. El cerebro se entrena. Entonces, todo este tipo de prácticas que llevan a un entrenamiento del cerebro... Uh-huh. Pues normalmente pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero pueden tener un factor positivo y mejorar la salud de mucha gente. Igual que si levantamos pesas, hacemos bíceps, si ejercitamos el cerebro, mejoramos el cerebro, evidentemente, ¿no? Y esa es la lectura, que es positiva, independientemente de las creencias, si no hace falta las creencias. Yo porque tengo tan poca memoria o se me olvidan las cosas, porque también hay que ejercitarla. Exacto, es un músculo más. Uno nace pues, con una capacidad de memoria determinada, incluso con una memoria selectiva, pero evidentemente si tú te abandonas, si tú te dejas, al final la memoria la vas perdiendo. No todos podemos ser Schwarzenegger ni tener esos músculos, pero si los ejercitamos los tendremos mejor, más tersos y mejor trabajados. Y es una terapia que hoy en día se aplica mucho para prevenir el Alzheimer. Uh-huh. Exacto. Y se hace, porque en cierto modo el Alzheimer es una paralización de todas esas capacidades de la mente. Lorenzo, nos hacemos eco y lo desarrollamos y contamos. Un descubrimiento efectuado en Israel, arqueológico. Sí, bueno, verdaderamente lo que ha ocurrido es que por fin se han puesto a trabajar, ¿no? En este caso se trata de un descubrimiento que se realizó hace 4 décadas, pero prácticamente quedó ahí olvidado, ¿no? El nombre del lugar es Riyun al-Hiri, y como pues os comento, los investigadores conocen de su existencia, saben de su existencia desde hace más de 4 décadas. De hecho, el yacimiento ha sido excavado en varias ocasiones, pero hasta la fecha este singular enclave arqueológico pues ha constituido un auténtico cúmulo de interrogantes, un cúmulo de enigmas, ¿no? Ya el propio nombre da que pensar, ya que Riyun al-Hiri significa, por un lado, en árabe, montículo de piedra de los gatos salvajes, que así de primeras pues prácticamente nos deja exactamente igual. Pero quizás a mí el que sí me llama poderosamente la atención es el término árabe. Es decir, un mismo concepto tiene diferentes significados. Y en este caso, perdón, la denominación hebrea es más sugerente, porque ya que antes estábamos hablando de fantasmas, el significado es rueda de fantasmas. Yo invito ahora mismo a nuestros oyentes a que se metan en Google y busquen este lugar, Riyun al-Hiri, y que vean la imagen, porque verdaderamente es sorprendente. El sitio se halla en un lugar remoto de los altos del Golán. Una vez que llegas, hay un desvío de la carretera, tienes que caminar aproximadamente durante una hora. Y su forma y disposición pues solo se aprecia bien desde el aire. No voy a empezar con mi Google Earth de cabecera porque parece que al final pues vamos a tener que pedir un patrocinio, ¿no? Porque estamos todas las semanas con ellos, ¿no? Pídelo, bueno, por si acaso. Pues lo pedimos. Venga, señores de Google Earth, todas las semanas estamos con ustedes, así que por favor, acuérdense de nosotros. ¿Cómo es este lugar? Bueno, pues estamos hablando de una estructura de 4 círculos concéntricos de piedra de la que apenas se conservan los cimientos, con un diámetro ni más ni menos que de 150 metros. De hecho, los expertos creen que en su día los muros circulares de piedra basáltica habrían alcanzado una altura aproximada de 9 metros, es decir, es una auténtica barbaridad. De momento, lo que los arqueólogos sí saben es quiénes fueron sus constructores, ¿no? Se trataría de un pueblo de la época calcolítica dedicado a la agricultura que ocupó esta región hace la friolera de 6.000 años atrás. Y aún así, con estos datos encima de la mesa, pues es muy poquito más lo que se sabe sobre su función y significado. Quizás, y aquí seguramente, Manuel, si entras en Google, te darás cuenta de que estos círculos se parecen, por un lado, mucho a lo que se encontró hace muy poquito tiempo en el desierto de Arabia, donde aquí sí, precisamente, Google Earth nos mostró pues una serie de escenas que estaban en este desierto, donde había unos geoglifos gigantescos con forma de ruedas, lo que se conoce como ruedas de energía, unos geoglifos que además son exactamente o prácticamente iguales a los que también encontramos en el desierto de Atacama chileno, o por ejemplo tú, Manuel, los has visto en Mongolia, ¿no? en los viajes que has realizado. Es verdaderamente fascinante ver cómo culturas que no han coincidido, sobre todo espacialmente, y algunas de ellas ni tan siquiera cronológicamente, reflejan en el suelo árido de los desiertos estas figuras con un único objetivo, y es que no sean vistas desde el suelo, sino para ser vistas desde arriba. Aquí ya podríamos entrar en muchísimas preguntas, ¿no? ¿Para que las vieran quién? Pues seguramente estamos hablando de los dioses. El lugar, como os decía, fue descubierto en el año 1968 y desde entonces se han propuesto diferentes hipótesis pues para dar un poco sentido a su uso, ¿no? Por un lado, podría haber sido un santuario que pudo haber servido pues para realizar observaciones astronómicas, es algo pues que está muy ligado al hombre del pasado y a sus templos, y por otro lado están también los que defienden que en realidad fue un complejo funerario. Aquí es donde podemos entrar en la hipótesis más cercana, porque ahora, tras años de investigaciones, un arqueólogo de la Universidad de Nebraska, Rami Araf, ha propuesto una teoría muy certera desde mi punto de vista, pero que desde luego ha causado un auténtico revuelo, ¿no? Araf ha publicado las conclusiones de más de 30 años dedicado a estudiar este asunto en la revista Biblical Archaeology Review. Y bueno, pues lo que plantea es que estos pueblos calcolíticos de Tierra Santa tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en pequeños osarios, es decir, esto es algo que ya sabemos. La cuestión es que para llevar a cabo esta práctica, antes debían descarnar los cadáveres, lo que requería de tumbas provisionales en las que la carne se había de desprender antes de colocar los huesos en lo que era ya su ubicación definitiva. Esta tesis, además, ha cogido más peso cuando Araf ha descubierto un objeto cilíndrico provisto de una apertura, algo similar a una puerta, que además está decorado con relieves de pájaros, que recuerda a algunas edificaciones que se encuentran tanto en Irán como en Irak, conocidas como dogmas, que se usaban para realizar un proceso conocido como excarnación o entierro celeste. De hecho, en estos dogmas se colocaban los cadáveres de los fallecidos y allí, como también ocurre en determinadas partes del Tíbet, especialmente también pues cuando ya desciendes el río Indo, te mete más en la India, ahí también se practica este tipo de ritual, que es dejar ni más ni menos que el cadáver en mitad del campo para que las aves carroñeras desciendan y sean capaces de limpiar un cuerpo pues prácticamente en apenas unas horas. De este modo, Araf llegó a la conclusión de que pudo haber sido un santuario para practicar la excarnación y permitir la conservación de los huesos en lo que sería su ubicación definitiva, que no era ni más ni menos que los osarios. Esta idea lo que vendría a demostrar, ya para concluir, es que Riun al-Hiri pues fue una suerte de santuario sagrado dedicado ni más ni menos al culto de los muertos, pero remontándonos a una etapa tan antigua como son 6.000 años atrás y además, lo más importante, como tantos y tantos y tantos sitios del planeta, para ser visto desde arriba. Tengo una pequeña aportación a esa noticia, por lo que estabas comentando, Lorenzo, que a lo mejor hasta podemos saber qué religión es la que hizo ese tipo de monumentos funerarios. El judaísmo, desde luego que no, ¿eh? No, incluso me imagino a los amigos sirios removiéndose en el asiento al decir que pertenece a Israel. No tiene nada que ver, claro, con el judaísmo. Los Altos del Golán... Se ha montado revuelo, Manuel, se ha montado revuelo. Lógico, los Altos del Golán es parte de los territorios que se ocuparon, que ocupó Israel hace unos años, y bueno, los sirios no están muy contentos con eso. No tiene nada que ver, pero sí con una religión bastante antigua, casi tan antigua como el judaísmo. ¿Sabéis a qué religión me refiero? Que hacía un rito funerario muy similar al que ha descrito Lorenzo con esos dogmas. Es el zoroastrismo. Sí, señor. Me explico. Cuando Zoroastro, en fin, esa religión dualista, ¿no? Vamos a entrar, ¿no?, un poco en qué consiste, porque de hecho ya dedicamos un monográfico a todo este tipo de doctrinas, y en concreto, bueno, cuando se extiende, cuando al final el zoroastrismo va desapareciendo, pues hay dos grupos que siguen siendo activos. Uno está en Irán, efectivamente, y estos son los parsis que están en la India. Bueno, pues tanto unos como otros, unos de una forma más activa que el otro, hacen un ritual funerario muy característico, muy suyo, muy propio de lo que se ha descrito en esta noticia, que son las Torres del Silencio. Es decir, ellos consideran que el cadáver es impuro y, por lo tanto, no se le puede ni enterrar ni cremar. Entonces, el procedimiento que utilizaban estas Torres del Silencio, que eran unas torres cilíndricas de piedra, era colocar al cadáver a la intemperie para que los buitres devoraran su carne. Y una vez que estaba el hueso mondo y lirondo, es cuando era enterrado. ¿Por qué? Porque se pensaba que ya la carne no era impura, porque había desaparecido sencillamente, y se le podía realizar el resto de ritos funerarios que no se podía realizar mientras todavía tuviera carne adherida al hueso. Entonces, no me extrañaría que, a pesar que este científico, Araf, de Nebraska, no haya dicho esa palabra, lo que me sorprende de todo esto es la antigüedad. Es decir, no, el zoroastrismo no tiene 6.000 años de antigüedad, pero sí que podría ser un origen que a lo mejor los zoroastristas se dedicaran a practicarlo posteriormente con la misma finalidad funeraria que tú acabas de comentar. Es decir, ese que es un enigma en principio, que hacen esa especie de estructuras funerarias cilíndricas y torres, además de ser vistas en el aire por a saber quién, tendría una finalidad muy clara, depositas al cadáver y los buitres dan buena cuenta de ello. Es que se parece clarísimamente los dogmas a las Torres del Silencio. Yo creo que otra lectura que se puede hacer, tanto por el contenido como por el continente, tanto por esa forma circular, yo lo estoy viendo ahora y realmente es muy parecido a lo que nos encontramos en el valle de Ups, en Mongolia, y lo que se encuentra en muchas partes del mundo, esas formaciones pétreas, circulares, esos complejos. Esa coincidencia que, por ejemplo, se ve también en los petroglifos, en distintas formas de arte rupestre que se encuentra en Asia, en África, yo no creo que necesariamente, aunque hay muchos entusiastas de estos temas que quieren ver ahí una cultura matriz ya desaparecida o unos contactos entre esas distintas civilizaciones, yo creo que esto, y también ese uso ceremonial perfectamente probable para el descarnamiento de los cadáveres, nos llevaría más a lo que Carl Gustav Jung llamaba los inconscientes de los arquetipos de lo inconsciente colectivo. Hay cosas que se repiten en todas las culturas, aunque no tengan contacto entre ellas, que son lógicas y naturales. La divinización del sol, que es el astro que da calor y que da luz, el fuego, hay una serie de cosas que son naturales, que es lógico que las distintas culturas, la forma circular, las construcciones piramidales, no hay nada extraño en que se construyan pirámides en distintas partes del mundo, porque es la construcción más simple y más efectiva, una base mucho más amplia que se va reduciendo a medida que se extiende, o sea, son cosas lógicas. Y cuando los antiguos se dan cuenta de que comienza el proceso de putrefacción de un cadáver con todo lo que ocurre, es lógico que se considere impuro y que se realicen cosas como esta sin necesidad de que haya conexiones entre las distintas culturas. Pues yo creo que una vez más demuestra que en el fondo todos los seres humanos, sin distinción de razas, de credos, ni siquiera de periodo de tiempo, somos absolutamente iguales. Pues a mí no me parece tan lógico, Manuel, porque lo que sí está claro, y es lo que muchos arqueólogos, de los que están verdaderamente a pie de terreno, esa gente que sabe tan bien mezclar y beber de esa parte de la leyenda, de la historia, y también de la parte más científica, lo que te dicen y destacan, no son en lugares como los que hemos citado, Arabia, Atacama, ahora mismo aquí en Tierra Santa, también, pues quién no se acuerda de Nazca o de Palpa, por ejemplo, ¿no? En la Pampa, sí, de San José de Socors. Lo que te dicen es, tanto esfuerzo para algo que no se ve desde tierra, Manuel, y ojo, que no te voy a sacar los colmillos, no estoy hablando de extraterrestres, ¿vale? Claro, no estoy hablando de eso. Pero lo cierto es que es un esfuerzo tremendo, si lo hemos con una creatividad veces, tremenda. Lo hemos hablado muchas veces, Lorenzo. Es que no es tan difícil volar. Cuando hablamos de la posibilidad de que los antiguos pudiesen volar, claro, nosotros que vivimos en una sociedad tecnócrata, tecnificada, pensamos en naves espaciales, con hélices, con motores, pero algo tan sencillo como percatarse de que el aire caliente es más ligero que el aire frío, eso pudo ocurrir siempre. Y de hecho, bueno, se hicieron experimentos de arqueología experimental en Nazca, tú lo sabes, fabricando con los mantos que se encontraron, los mantos de Paracas famosos, se fabricó un globo que podía volar. Es decir, yo no estaría tan convencido de que los antiguos, a través de los parasailing, a través de alas delta, a través de aerostatos, formas de aerostatos, bueno, en algún momento determinado yo creo que pudieron llegar a volar, y cosas como la tradición de las naves vimana, por ejemplo, en la India, pues en mi humilde opinión, probablemente van por ahí. Pero Manuel, si tuviéramos con la cantidad de geoglifos que tenemos repartidos de este tipo en todo el planeta, es que en aquel tiempo tendríamos más tráfico aéreo que ahora, si eso fuera así. José Rafael Gómez, siempre que venimos a Málaga estamos encantados de escuchar algunas de las historias que nos traes, que nos cuentas, para todo el público que escucha La Rosa de los Vientos en nuestro país y fuera de nuestro país, sobre cosas que ocurren o han ocurrido aquí en Málaga. Y una de las que nos has propuesto y comentado tiene que ver con un naufragio hace aproximadamente un siglo, con una actitud verdaderamente encomiable de toda la población de Málaga. Pues sí, los malagueños nunca tuvimos mucho dinero, pero corazón sí que hay en esta ciudad. Y como demuestra esa historia, ¿no? Esa historia ocurre en el año 1900, concretamente el 16 de diciembre del año 1900, cuando la fragata Neisenau se encontraba fondeada en las afueras del puerto de Málaga. Esta fragata es una fragata alemana, una fragata de guerra alemana, con guardiamarinas a bordo, pues, también ejercía de buque escuela un poco, pero estaba en misión diplomática, en el sentido de que estaban esperando al cónsul alemán que estaba de misión en el norte de África, no en Marruecos, como dice en algunas crónicas, porque Marruecos por entonces todavía no existía como estado. En el norte de África estaba el cónsul alemán. Bueno, el día 16, Málaga está bajo un temporal de levante que poco a poco empieza a crecer. de tal manera que las autoridades portuarias avisan a la fragata, avisan al comandante Kressmann para indicarle que puede fondear dentro del puerto, que pase a fondear en el interior del puerto de Málaga, dado que prevén que va a subir aún más el viento. Y bueno, cuenta la crónica, porque como me decía la historiadora que nos acompaña esta mañana en la visita al cementerio, María del Mar Rubio, me decía, es que de esto no hay constancia, ¿no?, de la, que si el capitán pronunció esta frase, ¿no?, en concreto. Pero bueno, yo lo relato porque la tradición lo dice, ¿no?, que el capitán, ante la petición, ¿no?, el ofrecimiento de las autoridades portuarias de que fondease en el interior del puerto, lo que respondió es que el mar Mediterráneo, las aguas del mar Mediterráneo son mansas y que la Gneisenau ha salido victoriosa en todos los mares, ¿no? Bueno, prácticamente pocas horas después de pronunciar esta frase, si la llegó a pronunciar, este hombre estaba ahogado, murió ahogado. ¿Qué ocurrió? Pues que concretamente, según un informe del gobierno alemán, de la Marina Alemana, que luego se hizo, a las 10:42, dado que el viento seguía arreciando y el oleaje iba a más, posiblemente la fragata empezó a agarrear, es decir, las anclas no eran capaces de sostenerla en su punto y empezó a moverse. Como estaba con tierra a sotavento, es decir, se dirigía directamente hacia la escollera. Entonces el capitán no tuvo más remedio que ordenar levar anclas y salir a motor. Esa era una fragata que tenía tres palos, pero además tenía un motor a vapor. Sin embargo, no fue capaz. Las calderas no tuvieron posibilidad de darle la presión suficiente para vencer el viento y vencer el mar. Con lo cual, poco a poco, esta fragata se fue directamente hacia la escollera, donde terminó. Concretamente, si a las 10:42 era cuando levaban anclas, a las 11:05 estaba ya dándose en las rocas. Y a partir de ahí, pues, la tragedia, ¿no? Esta fragata que tenía 470 tripulantes, prácticamente los botes que lanzan son rápidamente volcados, hundidos por el bravío mar, ¿no?, que hay. En el puerto se dan cuenta de lo que está ocurriendo, las campanas empiezan a sonar aquí en Málaga y la gente empieza a acudir al puerto y ante la constatación de que había casi más de 400 personas flotando, ¿no?, en este mar embravecido, los malagueños se tiran al mar con lo que encuentran, con pequeños botes, con pequeñas barcas, y van rescatando a todos estos marinos alemanes, ¿no? Y prácticamente de los 470, pues hay muy poquitas bajas. El gobierno alemán reconoció 29, aunque curiosamente aquí en el cementerio inglés hay una lápida, una placa, donde esta mañana hemos podido contabilizar que hay 42. Y aparte está el capitán enterrado en otro lugar y el ingeniero y el primer oficial. Bueno, hay un pequeño baile de cifras entre lo que es el informe del gobierno alemán y lo que hay aquí enterrado realmente. Pero no queda aquí la historia, sino después de que consiguen sacar del agua, ¿no?, prácticamente la totalidad de la tripulación, muchos de ellos malheridos y maltrechos, que fueron llevados al Hospital Noble, el gobierno alemán, dada la actuación, ¿no?, heroica de la población de Málaga, pues no solamente condecora a varias miembros del personal del puerto, sino que se queda con esta historia, y cuando Málaga sufre una atroz riada en el año 1907, una riada que acabó con todos los puentes que había sobre el Guadalmedina, prácticamente quedó uno en pie y además muy maltrecho, una riada que produjo 21 muertos malagueños, pues la comunidad alemana de la ciudad, el propio Kaiser Guillermo II, parte del gobierno alemán, a nivel particular establecen una colecta y consiguen financiar el primer puente de hierro que tuvo nuestra ciudad, que es el Puente de Santo Domingo. Realmente es más conocido como Puente de los Alemanes, que fue financiado por esta colecta y que dotó a la ciudad de Málaga de un puente fiable, estable, durante muchos años, el Puente de Santo Domingo. Que erróneamente, por lo visto, decían que lo habían hecho también con restos del barco y no tiene nada que ver. No, el Puente de Santo Domingo lo hizo una empresa española, de hecho hay constancia de la empresa que lo hizo con la financiación de esta colecta alemana que te digo. Y no, antes me comentaba concretamente nuestro compañero de Tulia, que quizás su padre tuviese un reloj de la fragata esta, ¿no?, de la Gneisenau. Y es muy posible, porque el barco quedó prácticamente pegado a la escollera, al dique de Levante. Claro, evidentemente, cuando el temporal se calmó, esto estaba muy accesible a los malagueños. Y es posible que, en fin, parte del recuerdo del barco pasaran a la ciudad, sin duda. Pero no, concretamente el puente es una empresa española la que lo hizo, ¿no? Entonces. Os pedimos a todos los oyentes que estáis aquí en el rectorado de la Universidad de Málaga, que si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, ahora Martín Espósito va a pasar con el micrófono. Y bueno, esperamos vuestras preguntas, porque si no, no abriremos las puertas después, así que... A lo mejor muchos malagueños no conocen que en el escudo de la ciudad figura un lema, que es muy hospitalaria y que fue concedido... Tiene su origen exactamente en este hecho heroico, ¿no?, de cómo atendieron a los marineros. Víctor Fernández Muñoz, vicerrector del campus de excelencia de la Universidad de Málaga. Nos has hablado de robótica, nos has hablado de la tecnología aplicada al ser humano... Y para completar y complementar al ser humano, hay muchas imágenes futuristas sobre este asunto. La ciencia ficción, el cine sobre todo, nos lo ha presentado. Pero ¿qué hay de verdad? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos decenios respecto a las aplicaciones de la robótica para el ser humano? Bueno, la robótica, había comentado antes hablando con los compañeros, actualmente bueno, tiene 50 años, todo comenzó por un señor, que era Bieber, un alemán, que hizo una ciencia que se llama cibernética, y esta cibernética se basó en comparar mecanismos, digamos, biológicos e implementarlos en mecanismos, digamos, artificiales. A partir de ahí, bueno, pues una larga, digamos, evolución de la ciencia. La Segunda Guerra Mundial hizo mucho de la robótica, sobre todo la informática, los cañones, sistemas de tiro y todo esto, bueno, pues hicieron lo que llamaban la servomecánica, y a partir del año 59 un tal George Devol, que murió el 11 de agosto de este año, yo lo conocí en San Francisco hace 11 años, pues este hombre hizo una patente de una cosa que se llamaba máquina de transferencia material, que era como un brazo que cogía cajitas ya de un sitio a otro. Lo que pasa es que este hombre, a la hora de fundar una empresa, iba a fabricar los artefactos estos, pues se alió con una persona que era fan de Isaac Asimov, y dice, ¿por qué no le ponemos estos robots en vez de máquina de transferencia material? Y bueno, y la palabra robot, Isaac Asimov la sacó de Karol Čapek, de una obra de teatro que se llama Ross Universal Robot, que robot en checo significa esclavo, de la palabra robota. Uh-huh. Y de ahí viene todo. Para los seres humanos, bueno, ¿cómo estamos actualmente? Yo cuando empecé a hacer robótica en el año 89, para mí, por ejemplo, los humanoides, que ahora era ciencia ficción, porque hacía falta tanto cálculo, tanta computación, que era incapaz de llevarlo un artefacto mecánico encima. ¿Cómo va ahora? Hemos trabajado y yo creo que hemos solucionado todo el tema a nivel de cerebelo, o sea, todo coordinación de brazos, reconocer por los sentidos, la luz, las imágenes, los sonidos, ser capaz de mover un brazo robótico guiándolo con la vista, o sea... La función del cerebro, que siempre nos olvidábamos, parece el hermano pequeño del cerebro, sí, sí, y sin embargo es fundamental en todo lo que hacemos los seres humanos en el cerebro. Exactamente, entonces lo que está todo es, toda la función del cerebro está todo muy desarrollada. El problema es lo que llaman la inteligencia artificial, que en los años 50 tuvo un boom, por un casual, pues un experimento pasó lo que era el test de Turing, que Francis sabe más sobre eso, pero bueno, básicamente pasó que sobre los años 60... pues una persona, un jefe en una empresa fue a preguntar por un empleado, no se encontró el empleado, se encontró un ordenador encendido, se creía que lo que había era el chat de la época, que era el TEDnet, no era eso, era que estaba preparando un programa que se llama ELISA, que era una emulación de psicólogo, y empezó a charlar con el programa, y se creía que estaba charlando con el empleado. Fue la primera vez que se confundió una máquina con una persona, y eso pasó el test de Turing, y se creó la inteligencia artificial. Pero realmente, digamos, lo que hemos hecho ahora con los robots es emular mecanismos humanos de pensamiento, la forma lógica de funcionar el cerebro, pero no es capaz de crear nuevas reglas, con lo cual lo que ajustamos los algoritmos para creer que piensa y que se comporta de una forma inteligente, pero realmente hasta que una máquina piensa, falta. ¿Qué vamos a evolucionar en la próxima época? Pues yo creo, ahora está muy de moda los interfaces computador-cerebro. Ahora mismo, con una especie de gorrito de baño del que salen muchos cables, somos capaces de detectar las electricidades que hay, se produce dentro del cerebro, y desde fuera interpretar alguna acción. Y se pueden, bueno, pues manejar pues robots con la mente. Estos mecanismos van yo creo que se van a implantar, ya hay implantes cocleares para el oído, implantes para la vista, y en un futuro nos permitirá pues controlar mentalmente o conexión mental con otras personas o máquinas. Eso va a llegar al futuro. Sin embargo, en un futuro próximo, yo lo que veo más son casas inteligentes, lo que llaman inteligencia ambiental, uh-huh. que es que te programen el confort, coches que, digamos, que naveguen solos. Ya se hace desde los años 90, cuando empecé mi tesis, bueno, en Estados Unidos se hacía una carrera de coches de la costa este a la oeste, navegando solos, sin conductor por la carretera, ya se hace habitualmente. Y en cuanto a los robots, pues serán domésticos, serán como una parte más de la casa, ¿no? Está inteligente y serán pues tipo mayordomo, pero sin mucha inteligencia. Y después, por otra parte, pues robots quirúrgicos, robots de rehabilitación, digamos que van ahí ayudando al ser humano en distintas tareas, pero nunca sustituyéndolo. Uh-huh. Pero bueno, ayudándonos en cosas importantísimas. Ese futuro que nos has presentado sí. Es ilusionante en todo, ¿no? No, yo creo que si no hay una gran crisis energética, que a veces uh-huh. tengo mis dudas, ¿no? La sociedad del hidrógeno y todo eso, que yo no lo veo todavía venir, pues yo lo que creo que vamos a ser ayudados por estos artefactos, pero que no hace la vida mucho más fácil, nunca va a ser ni como la película Metrópolis, no nos va a seducir un robot ni nada de eso, ¿no? Yo creo que va a ser más bien un ayudante. De todas formas, en lo de las casas inteligentes, los coches, coincides un poco con Michio Kaku en su nuevo libro de la física del futuro, que habla un poco de eso. Lo he estado ojeando un poco por encima y yo creo que es bastante plausible. Por ejemplo, el cerebro positrónico es Asimov, queda bastante lejos, pero digamos lo que es aplicar nuestro cerebelo, o sea, coordinación de máquinas, pequeñas decisiones, sí lo vamos a tener al alcance de la vista. Leí una novela que se llama Clones, no me acuerdo del autor, y es una persona que llega borracha a su casa y no la deja entrar la cerradura, que es una cerradura robótica, y se queda a medianoche discutiendo con la cerradura hasta que lo deja entrar. Yo creo que eso va a ser posible. Vamos a tener pequeños aparatos inteligentes muy distribuidos que se van a comunicar entre ellos. Eso le pasa a alguno, aunque no tenga la cerradura robótica, de todas formas. Eso sería estupendo para los coches, ¿no? Sí. Si no dejaran entrar al conductor en un estado etílico, pues fíjate lo eso que... Eso ya se hace. Incluso hay sistemas de cámaras que te miran a la cara, te detectan qué expresión tiene, te dicen, uy, ese te está durmiendo, vamos a parar el coche. O sea, eso ya está todo muy, muy elaborado. Bueno, vamos a ver, Martín, qué es lo que nos da cuenta, qué es lo que nos cuentan nuestros oyentes aquí en el rectorado de la Universidad de Málaga. Aquí en el rectorado, en directo, en el vicerrectorado, a las 2:55 y en internet también, uh-huh. porque, por ejemplo, Van Schurde dice que está currando mientras escucha el programa, y dice, están hablando de neutrínica y... muy Big Bang todo. Y Javin Heavy dice, escuchando a expertos de hablar de neutrinos en La Rosa de los Vientos, hay programas que se merecen un horario mejor. Y ahora volvemos al vicerrectorado de Málaga, porque tenemos por aquí ya las primeras manos levantadas. Oye, muy bien, hay participación. Así que la primera pregunta, si te levantas un segundito y nos dices tu nombre, ¿cómo te llamas? Miguel. Muy buenas, bueno, pues, Miguel, y muchas gracias por venir y cuéntanos. Te dejo el micro. Bueno, muchas gracias por vosotros, por venir también desde Madrid. A vosotros. Y yo quería apuntar una cosita sobre el tema de la meditación que habéis uh-huh. tratado. Estoy de acuerdo con que la meditación es una buena herramienta, sobre todo para la sociedad de hoy, que hay mucho estrés, muchas depresiones y, como consecuencia, suicidios, una pena. Y mucha gente, incluso los yoguis que hay aquí en España, pues dicen que la meditación es una buena herramienta para luchar contra eso. Pero como todo en la vida hay una dualidad, sí. ¿no? Mala, que veo yo. Y esto, bueno, está un poco en relación con lo que hablaba ayer Jesús Callejo en la historia Zona Cero. La meditación como herramienta de control del que dirige la meditación. También creo que Manuel Carballar podría decir algo, si está por ahí. Y sí, está ahí. Me gustaría saber vuestra opinión sobre ese tema como herramienta de control y que en las sectas, sobre todo, pues se utiliza mucho para doblegar a las personas y... En fin. A ver, rápido. Hay otras técnicas de control mucho más eficaces que la meditación. O sea, que si una secta te quiere doblegar, mentalmente utilizará otro tipo de artilugios, ya tengo mucho más sofisticado. Se utiliza como reclamo, quizás. Sí, exactamente, pero no exactamente como un fin, sino más bien como un medio. Y un poco mi opinión, además, por citar así como una frase muy rápida de lo que considero que puede ser la meditación dentro de ese entorno místico que hemos dicho, a veces se comenta que la oración es hablar con Dios, la meditación es escuchar a Dios. que estoy meditando, pero no digo nada. Se ha quedado Manuel. Y Manuel, claro, claro, no, a ver, no, sí. Después de lo que ha dicho Jesús, caray, que cuesta añadir nada, ¿no? Es tremendo. Sí, es verdad que algunas sectas utilizan... Hay, de hecho, un caso terrorífico que se conoce muy poquito, uno de los primeros dramas de las investigaciones policiales sobre sectas en España, se produjo a finales de los 70, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, lo que entonces era la Brigada Política Social, famosa, tristemente famosa, que luego derivó en la Brigada de Información, recibió la misión, fue el primer policía español infiltrado en una secta, la misión de la Luz Divina del Gurú Maharaji, cuyo reclamo principal precisamente era una forma de meditación muy particular, y el tipo se metió ahí en aquella época. No es como ahora, en la Academia de Ávila sí se prepara, ya se forma más a los policías de aquel tiempo no tenían esa preparación, y el tipo quedó tan subyugado por aquella historia, le desbordó tanto la investigación policial que terminó asesinando a su hija de pocos meses y suicidándose posteriormente. O sea, todo, hasta la meditación, puede tener su lado oscuro. Pero en general, como dice Jesús, la meditación es una experiencia personal, individual, que practica uno consigo mismo, y cuando alguien te la intente controlar o coordinar, yo creo que lo mejor es irte a meditar a otra parte. Luego pasamos otra vez el micro, que ya hay alguna persona esperando. Simplemente Borja Antolín 88 dice en Twitter: a dormir escuchando La Rosa hoy aquí en Málaga desde el rectorado. Yo no sé si está durmiendo Borja, si ha venido o no, o realmente está en su casa, que es lo más probable. Pero hay mucha gente que ha venido pese a la hora y mañana es el día de trabajo. Vamos a escuchar las noticias de las 3, pero nos queda una hora de programa todavía en La Rosa de los Vientos.